hoy tengo el privilegio de presentar un momento navideño inolvidable. Nos visita en este escenario el más fiel compañero de Santa Claus. Me refiero al famosísimo... ¡Rodolfo el Reno!